¡Hu-ha! Todos amigos, bienvenidos al directo del año, del siglo, el directo cósmico, el directo a tu corazón, el directo a tu vena hemorroidal, el directo que va a curar tu almorrana intensa. Amigos, es Madrid, es de noche y estamos aquí reunidos con el señor Domin Rueda. Muy buenas noches en este directo de sábado en el que estamos con Chimo Bayo hasta arriba de todo. Y también con el señor A.R., también conocido como Andrés Ramos, el cerebro detrás de cada operación logística. Muy buenas noches a todos. Bueno, nos acaba de hacer pole Jack Torrance. Señorita Jack Torrance, bienvenida, welcome. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos, mirad, tenéis que... Me gustaría que nos vierais. Estamos aquí en una habitación de un hotel, señor Bato, bienvenido. Una habitación de un hotel con la mesa, con la regleta, con los cables. Y planeando dominar el mundo. Que es lo que hacemos cuatro frikis cuando nos juntamos. Primero, dominar el mundo, y paso dos, repartirnos el mundo. Y este que suena es Chimo Bayo. Así me gusta a mí, así me gusta a mí. Pues esta es una de nuestras quedadas. Si los musulmanes tienen que peregrinar una vez en la vida a la Meca, los frikis tienen que peregrinar una vez en la vida a una quedada, por lo menos. Una mínimo, porque si no, no eres un friki. Los frikis se tienen que juntar, unir, charlar, conversar, comer, incluso esquiar. Pregunta Jack Torrance, ¿quién es el cuarto miembro? El cuarto miembro se llama Pili. Bueno, llevamos todo el día juntos, estamos pasando una velada muy agradable. Hemos ido a hacer snowboard. Ha habido una baja, lamentablemente, una baja en el snowboard. Uno de los miembros de este pequeño grupo de frikis, no vamos a decir cuál por respeto a él, pero uno de estos miembros, llevado por el pánico y pensando que el snowboard era demasiado fácil, se ha tirado de boca, ha caído y ha dado... la gravedad le ha dado una lección. Sí, yo he visto a ese miembro, ya me descarto, ¿vale? He visto a ese miembro muy emocionado. Vamos a la grande, sí, vamos a la grande. He dicho, espérate, antes de volar hay que aprender a caminar. Es imprudente, dijo. La pista de aprendizaje es para nenas. Es para pardillos. Ese miembro habría jugado al Cool Border, la PlayStation, y habría dicho, esto es fácil, esto de un lado a otro y ya está. Y se ha puesto a una velocidad brutal. Y bueno, ha comido nieve, lo que suele pasar. Sí, ha comido nieve. Y además ese miembro tenía... Se está tratando una tos. Y es una mala combinación, una costilla rota con la tos. Qué mal. Pero bueno, todo se hace por la amistad y por el friquismo. Sí. Ahora mismo en España son las 22:56. Es tarde. Y esto es lo que habíamos prometido. Durante toda la semana había gente contando los días. Por ejemplo, el señor Rupert Dax estaba en su celda, en la prisión de Montmartre, en París, y estaba con una tiza poniendo palitos y tachándolos, esperando este día. Rupert, que lleva una tarde muy afable, leyendo libros, quiere retomar el tema de dos libros, tres días. Yo creo que es demasiado y que puede afectar psicológicamente bastante. Yo creo que es un reto para pringados, sí. Necesita tres libros, dos días. Yo diría libro por día. Rupert, no hay huevos al libro por día. No hay huevos es la palabra. Ese será vasco, dice Bato. Sí, Rupert tiene algo de vasco. Sí. De Vasco de Gama, el equipo de fútbol brasileño. Con vasco. Sí. Bueno, amigos, pues los micrófonos son vuestros. Vamos a admitir directos. Bueno, el mío es mío. Bueno, el de Domin es de Domin, que ha venido. Y aquí estamos en una mesita del hotel pequeñita, saturada de cables. Si ahora mismo cae un rayo, todos moriríamos fritos. Está el señor Andrés Ramos semitumbado en la cama. Recostado, como sensual, cual, cual emperador romano comiendo uvas. Sí, sí. Está con una túnica. Si queréis agua, me avisáis. Sí. Y la señorita Pili a su lado también, aquí riéndose, aguantándose el pis. Pili, que si quiere, si alguien quiere que le lean las cartas, le eche el tarot, la buena aventura. Pili la tarotista. Pili la tarotista. Y me ha hecho la costilla, clac. Pili la tarotista. Pili, se llama Pili la tarotista. No, a ver, todo esto viene por temas de anonimato, de personalidades, dar pistas falsas. Por ejemplo, hoy en verdad no hemos estado en Leganés, hemos estado en Alcorcón. Entonces, hemos estado... Sí, hay muchas rotondas en Alcorcón, ¿verdad? ¿Cuántas rotondas hay, sí? Sí, más que en Jerez de la Frontera. Entonces, hay una... El cuarto miembro que se ha caído no se puede ni sentar. No me hallo. No me hallo. Y la verdad es que hemos pasado una tarde muy agradable haciendo... Bueno, hemos pasado... unos cuantos haciendo sí. Haciendo no. Y aquí sí. Pues Pili y el señor Ramos son los que más han disfrutado de las pistas de hielo porque han nacido para ellos. Pili y Manili son los dos que han estado en la nieve. Yo he comido nieve, tengo los dientes. Yo iba andando, ¿no? Iba andando, subía para arriba con el teleférico y tal y cual, y de repente escuchaba y era cuando pasaban todos a toda velocidad. Los compañeros de habitación del señor Domin Rueda y la señorita Pili anoche, esta es la crónica. Estaba el señor Domin Rueda feliz, sonriente, con la cama tapadito hasta la barbilla, empezando a adormilarse, cuando de pronto una nube vaporosa tóxica. Y de color verde, verde empezó a filtrarse por debajo de la rejilla de la puerta. Cierto. A la vez le dijo la señorita Pili, la tarotista, que salía de una sesión de tarot en ese momento, después de recibir llamadas, dice, oye, ¿tú no oyes música reggae? Y él dijo, pues va a ser que es verdad. Y entonces ataron cabos. Humo verdoso. Yo, destapóme. Destapóme. Destapóme de la cama. Enfriotes. Enfriome. Y encogióse. Y encogióse el asunto, el cuarto miembro encogióse. Y cual detective Conan salía al pasillo ataviado con mi pijama de Batman, evidentemente, sí. Y dispusome a buscar cual perro trufero el nicho del fume, en este del caso. Fume, sí, sí, la zona cero del fume. La zona cero. La zona saludos cero. A toda la audiencia que está en el autobús del señor Bato. Saludos, pasajeros. Estáis en buenas manos, vuestro conductor es un gran conductor. Y bueno, aquí sigue. Andrés Ramos, creo que ha fumado algo de los fumetas. Entonces, bueno, termino, ¿no? Y esta mañana bajóme a recepción. ¿Sí? Vamos a hacer todo esto en castellano antiguo, ¿verdad? Sí. Me dispuse a bajar, bajóme por el ascensor y le pregunté al chico de recepción. Amable, vamos a decir amable, cordial. Distante también. Distante también, podríamos decir distante. Sí, distante. Entonces, preguntóle. Oye, anoche olí un poco a... ¿A cigarritos de la risa? Le digo, mira, no quiero... no sé cómo decirlo para no ofenderte, pero... ¿Tenéis plantaciones de marihuana en el tejado? Porque ayer olí y me dice, no huelen si no las quemas. Y chan, digo, chan, tú has fumado, chan. Tú has fumado, amigo. Me dijo que había un seguridad por la noche aquí. Yo no lo he visto, no he visto seguridad. Quizá era el de segurata el que estaba sahumándose. Sahumándose. Sí, sí. Y aliñándose. Y aliñándose además bastante. Sí. Pero bueno, todo quedó en una anécdota. Me dijo que si... Es muy gracioso. Es muy gracioso. Me dice... me dice el recepcionista en este caso. Sí, por favor. Me dice... Si fuman, me dices qué habitación es... Vamos allí, le llamamos la atención y si se han ido y vemos que hay indicios, le mandamos un mensaje al chico y le decimos, oye, que no se puede fumar en la habitación. Una notita. Y es que claro, dice, la habitación tiene sensor de humos, pero claro, tiene que ser una gran humareda. O sea, un incendio, más que un fumeta, tiene que ser media Jamaica. entera, tirando de cigarrito de la risa, y poniendo las cortinas verdes. No, pero claro, con un cigar solo no. Un cigar no. No levantas tanto el testigo. Está aquí, por lo visto, Rupert, sí, que está hablando de literatura con Astidira, así que más vale que merezca la pena. Si estás hablando de literatura con Astidira, mejor que te quedes hablando, porque aquí tampoco vamos a hablar mucho de literatura. No te voy a reventar ningún libro, Rupert, ya lo sabes. Aquí no hay spoiler, esto es zona libre de spoiler. No, el asesino es el mayordomo, pero tampoco pasa nada. Y está sonando The Final Countdown, música para puretas como nosotros. Bueno, amigos, sabéis que hay una línea habilitada que podéis... Hay dos líneas, hay una dos para líneas. El tarot con Pili. Sí, y línea hay... tarot. Línea tarot, si 803, queréis. 803, Pili. Llama al 555 Pili Street. Llama a Pili. Te atenderá una de sus asistentes, porque esta Pili es muy famosa, no puede atender a todo el mundo. No puede, no le da. No puede, pero han sido preparadas personalmente por tarotista Pili. Pili la tarotista. Pero lo mismo te atiende una chica, a lo mejor ecuatoriana, que te coge el teléfono muy simpática. Muy simpática. Rosa María Asunción. O también te puede atender, en este caso, Raluca, una chica muy simpática que nos ha puesto un café para echarle fideos y tomárnoslo como si fuese sopa ramen. Oh. Así es. Bueno, saludos, Maquiatánica, Jack Torrance, Chiringuito, todos los pasajeros del autobús con destino Bato. Insisto, estáis en buenas manos. Y podéis llamar a vidasenrueda@gmail.com, donde tendréis vuestros 3 minutos de gloria. No más. Y Pili os echará las cartas. Exactamente. Tenéis que dar una serie de información personal. Bueno, hoy también, aparte de hacer snow, hemos estado comiendo, disfrutando de una agradable comida con el señor José Antonio, que se suma, sí, a todas las quedadas. Jota, el hombre gadget. Salud y respeto. Que en esta ocasión no ha venido ataviado con su mochila llena de artilugios varios de dudosa procedencia, porque no sabemos de dónde saca tan cantidad de aparatos. Dudosa procedencia es comprar un Mac por 40 euros. Sí, aquí el señor A.R. Compra ordenadores de Apple por 40 euros con restos de sangre en las manos. Y arañazos. De haberle quitado al cadáver el Mac que estaba arañándolo, o sea, el rigor mortis. Qué mala es la envidia. Claro que sí, guapi. Sí, nos ha dado una lección de mercado de segunda mano. Y de compras con cabeza, ¿eh? Algo de lo que tú proliferas. Sí. Compras con cabeza un MacBook Air por 40 euros. Por 40 euros. Y sin restos de bala ni apuñalamientos. Pero eso sí, con chip cambiados. Con chip cambiados, exactamente, para que no lo arrastren. Exacto. Así que dudosa procedencia. El mercado de segunda mano. Pero vamos, que si encuentra un MacBook Air ya hablaremos. Sí. Yo quizás me ausente un segundo para buscar agua, porque aquí en Madrid no sé dónde encontrar agua. Oh, ¿lo contamos? Cuéntalo. He comprado litros y litros de agua de una marca que me encanta. La verdad es que la gente guarda en su maletero todo tipo de cosas raras. Cadáveres. ¿Verdad, Andrés? Guardan cadáveres, hacen restos de la mudanza, cosas que no han tirado, disfraces de Navidad. Pero hay gente que guarda otras cosas. Y es tremendo abrir que el señor Domingo Rueda, la mesa de Domingo Rueda, tendremos que llamarle más que la mesa de Domingo Rueda, la garrafa de Domingo Rueda. ¿Qué? El pocero, coge el micro. Es el pocero. Es el pocero, porque ¿qué persona conocéis que tenga 2 garrafas de 25 litros cada una en el maletero? Van más varias botellas de agua por si se queda corto. ¿Quién lo hace eso? Pues el señor Domingo Rueda, que parece que en Huelva no hay agua y se quedaba corto. Mira, ahora viene una botella de Lanjarón. Ah, no es de Lanjarón. Agua de hoy. De 2 litros. Tremendo. Pues sí, ¿no? Hay una especie de síndrome de Diógenes de agua. Yo creo que está especulando con el precio del agua. Está inflando artificialmente los precios del agua. En principio tenía pensado bajar a Marruecos. Por eso compré el agua. Y al final pues me equivoqué por los mapas de Apple, que hoy también nos la han jugado. Y me encajé en Madrid. Uf, los mapas de Apple que... Primero le ha dicho Siri, llévame a Getafe. Y no sé dónde nos ha llevado. Uy, está sonando Camela. Saludos, Miguel Ángel Cabrera. Ahí, vamos a darle caña. Y tiene gracia porque yo estoy escuchando la música, pero Pili está bailando. Pili Tarotista está bailando y Andrés Ramos está bailando con Chimo Bayo. Es un movimiento de cadera sensual. Bueno, estamos en directo. Esto es España, amigos. Esta es la famosa quedada Geek, 23 horas, 08 minutos. Todos bienvenidos. Saludo a Miguel Ángel Cabrera, que ha salido del hospital, que nos ha dado un sustillo. Pero ya está mejor. Ya sabéis, amigos, hay que moverse. Sobre todo esos geeks tocinetes. Estos geeks que os estáis cociendo a la luz de las radiaciones de vuestro monitor, por favor, moved esas posaderas. Señor Bato, los que están locos por la supervivencia y demás son los Preppers, que de aquí lo recomiendo. Es una serie, creo que echan en el canal, no sé si es Historia, National Geographic o alguno de estos, que se llaman Preppers, los que se preparan para el fin del mundo. Y la verdad que es interesante porque se ve cómo meten a... entrenan disparando a diario, esconden semillas, una paranoia, pero la verdad es que es bastante interesante. Que por cierto, hoy hemos estado en una tienda de armas y hemos conocido a un dependiente, un ruso loco, bastante loco, pero controlaba, sí, controlaba tela. Era una tienda de airsoft y de artilugios militares, vendían de todo, petates, y va hasta arriba, réplicas de AK-47, las minas antipersona, una mina Claymore antipersona como las que usaba el ejército estadounidense en Vietnam, que me hacía gracia porque tú mirabas al ruso a los ojos y te explicaba, ¿no?, el uso del arma, el funcionamiento. Y te decía que la mina antipersona la coloca. Me dices, esto es guapísimo. Tú coges la mina, la pones en una habitación, dejan que pasen todos y la detonas. Y todos, ¡pumba! Todos muertos. Y digo, pero tío. Es muy divertido, Sí, muy divertido. Era un ruso loco. Putin se alegra cuando explotan las bombas. Maldito capitalista, muere en talla en mil pedazos. No, la verdad es que ha estado bien. El tío nos ha explicado el funcionamiento de las armas y demás. Y a mí me ha encantado, tío. El tío controlaba tela. Rifles de francotiradores. Y decía que jugaba al Counter Strike con 7 años. Imagínate. Años, claro. Nosotros tenemos unos años ya. Yo tengo una cana nada más. Fíjate, sí. Tengo una cana nada más. Pues a ver cómo se llama eso, ¿no? ¿Cómo? El principio. No, que vale, tengo hace un montón de años. Sí, sí, pero sigue siendo el principio. ¿Qué estáis haciendo, tío? Prendiendo una foto, Andrés. Ah, vale. Hombre, señor Cybermusic, bienvenido, welcome, Cybermusic. Espero que disfrutaras de mi podcast de ayer. Estuvimos poniendo ahí a lo más de la música clásica. Estamos instando al señor Rupert para que entre en directo, pero no quiere. Sí, señor Rupert Dax, te invocamos el espíritu de Rupert Dax. Pili la tarotista ha dibujado un círculo de tiza en el centro de la habitación, se ha puesto en medio, ha echado sal alrededor, ha puesto los ojos en blanco y ha matado un pollo. ¿Ha matado o ha montado? Yo creo que ha montado un pollo. Y os dejo con Alaska y Dinarama. Ya sabéis que si llamáis por Skype, vidasenred@gmail.com, tenéis una norma de 3 minutos. 3 minutos y luego fin. Pero tenéis 3 minutos de gloria, podéis hablar de lo que queráis. ¿Por qué queréis votar a Trump? Por ejemplo, un tema random. Ahí lo tenéis. vidasenred@gmail.com. El micrófono es vuestro. Vamos a democratizar el podcasting. Y si no os animáis, pues tenemos temas para tratar. Y aquí encima de la mesa de Domin Rueda, que se ha traído la mesa desde Huelva, ha puesto la mesa encima de su coche, la ha traído aquí. Y trae encima de la mesa algunos temas, la verdad que bastante interesantes. Lo que no sé cómo me lo voy a llevar con el agua que he comprado. ¿Qué temas tienes encima de la mesa, señor Domingo? Hombre, te puedo sacar el dossier de Amazon, que es un tema bastante interesante. De hecho, si tienes instalado Pages en el MacBook Air, puedes ir mirando si quieres las notas, o en el iPhone. Sí. Las notas que hice en el... ¿Has compartido conmigo? Sí. Ah, muy bueno. Sobre Amazon, un tema que tenía pendiente de hacer y que me molaba, a raíz de un documental que vi de equipo de investigación, que me moló bastante. Y bueno, podemos comentarlo, aparte de comentar el documental de equipo de investigación, comentar también cómo Amazon se va a comer todo. Pero cuando digo todo, es todo. Así es, así es. ¿Qué tal funciona Amazon en Huelva? Bien, bien, funciona bien. Todavía no está lo de Amazon de 2 horas. Prime Now. Ahí está. Pero sí funciona bien, no tengo queja, la verdad. Pido agua a Amazon. Pido bastante agua. Yo es que bebo mucha agua. Es que el agua es vida, al fin y al cabo. Sí. Y meto los pies en agua cuando llego de trabajar. Y echo, hace gárgaras. Claro, hago gárgaras con el agua. Sí, sí. En fin, me ducho con agua. Pili limpia con agua también. Te administran lavativas. Agua jabonosa. En agua el jabonosa muy también. Saludable. Muy saludable. Un vasito de agua tibia por la mañana es lo mejor que hay para sí, evacuar, sí. ¿Eh? Vasito de agua tibia y un kiwi. Los gin tonics con agua también. Está muy rico. El whisky con agua. Es que todo lleva agua. Las macetas se riegan con agua. Hay que tener agua en esta vida. Bueno, pues Amazon, que ha venido para quedarse con todo. Amazon, la empresa de logística, la empresa de... como veis, no soy un hombre multitarea. La empresa de ventas online, la empresa de servidores. Aquí tiene el señor Domingo Rueda una serie de notas. Sí, tengo unos documentos y me has dado un correo de Yahoo. Me lo diste en su día para compartir ¿sí? el ah, sí, sí. el documento contigo, pero no sé si es este el que tú tenías. Sí, pero para compartir por Pages no. Pero puedo abrir mail. Tío, el silencio. Estamos de compartiendo. Radio estamos es malo, ¿eh? Pero estos silencios le dan un poco como de intriga y de misterio a al podcast. El tarot de Pili. Pili la tarotista. Pili llama la tarotista. Al 902 20 13 49 16. ¿Eres un suicida? ¿Tienes problemas con el alcohol? ¿Estás solo? ¿Tu mujer te vigila el móvil? ¿Te pica ahí? ¿Has visto sombras que no sabes quiénes son? ¿Oyes voces? ¿El maletero de tu coche huele raro? ¿Compras agua compulsivamente? ¿Te caes mucho? ¿Te caes mucho? ¿Te duelen las costillas al reírte, toser o apretar? ¿Hueles a marihuana en lugares extraños? Exactamente. Llama sí. a Pili la tarotista. Pili la tarotista. Primer minuto gratis, segundo minuto... 4,95. 4,95. No, a ver, estamos intentando compartir, porque claro, voy a intentar compartir el documento con Converso para hacerlo. Y yo pensaba que él lo había visto cuando... cuando lo compartí con él, cuando me dio un correo de Yahoo, digo, ¿correo de Yahoo para la Pages? Pero bueno, ¿es más seguro el Yahoo? Se, pues seguro que no lo ha llegado. No. Y... pero, escucha, esa misma dirección que tienes con @icloud.com. Vale. Dice Maquiatánica, Rupert siempre cumple la norma de los 3 minutos. Rupert es un rajado y no quiere intervenir. Está con sus charlas de libros y no quiere intervenir, no sabemos el por qué. No. Te insto, Rupert, a que intervenga y ponga firme a Ostras, Converso. Es que no he conectado esto, tío. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió el aplauso de los cursis conscientes, contradices toda tu protesta. ¿Cómo se nota que la música la está pinchando Converso? Porque está pinchando música para gente de su edad. esto lo escuchaba yo de una manera muy aleatoria. Yo esto lo conocía por Rupert, que es el nunca quedas mal con nadie, que ponía en aquellos Periscope cuando grababa desnudo. Cuando grababa y cantaba. En la habitación de hotel y cantaba en los y cantaba. Hizo, yo recuerdo un Periscope que hizo de 3 horas por lo menos, tirando de tarifa de datos. 3 horas de Periscope en directo, cantando, teniendo, ya cantaba, ahí entra ya en una debacle de... aullaba, comía pastillas. Madre mía. Bebía café. Rupert, te voy a llamar en directo. ¿Cuánto cuesta una llamada a Chile? No, le voy a llamar yo. Le voy a llamar yo a Rupert. Bien. Voy a darle una llamada a Rupert. Si suena el teléfono, soy yo. Vamos a ver. ¿Cómo lo vas a llamar? Por Skype. Tengo que cenar, dice. Me da igual. No será la primera vez que hablas y hay comida por medio. Tienes que cenar, tienes que hablar con no nosotros. Tienes que cenar, Rupert, tienes que hablar. En Chile no se cena. Hacen postcena y precena. Estamos conectando en directo con el señor Rupert Dax, también conocido como Milsim Rupert, el hombre de las Milsim. Siempre me acuerdo de un podcast que grabó con sueño, tío. Y empezó a decir, soy Milsim Rupert, el hombre de las Milsim, y no dio ni una. Empezó, soy Simplim Rupert, Silim, Bling, soy Milsim. Soy yo, soy bling. Yo. Y mira, qué risa. Estamos llamando a Rupert, pero no ha cogido el teléfono. Muy feo. Vamos a poner a Camilo VI. Dice gracias el otro día, Spotify. Dice, la canción que has oído más en el año 2016. Camilo VI. Me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Vida sin rueda @gmail.com. Vamos a hablar de Amazon. Me gustaría conocer cuál es tu experiencia en Amazon. Pediste una garrafa de agua y te trajeron dos. Cuéntanos, llámanos y cuéntanos tu experiencia en Amazon, o cuéntanos lo que quieras. Tienes 3 minutos. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura. Es decir, que Andrés Ramos está semi acostado. Y está tomando posición. Le estoy diciendo que entra al podcast, pero no quiere, no le apetece. Dice, prefiero ver el show en directo. Él es el hombre en las sombras. Sí. Es el que mueve los hilos. Es el amo de marionetas. Es el maestro garrafero. Está diciendo Rupert que está. No está en su casa y que no tiene batería. Haz un poder, Rupert. Enchufa el móvil y dale caña. ¿Qué clase de mic eres? No creo que no vayas con un cable para cargar tu móvil. No te creo. No. Me niego a creerlo. Esa batería externa Anker. Esa conexión de datos Virgin con su antiplan. El tema de las tarifas allí es complicado, ¿eh? A mí recuerda a España con mucho prepago. Sí, muy, los contratos muy, muy caros. Contratos muy caros. Aparte de que Rupert ya tiene su gafe echado con la tecnología y con las compañías y demás, vaya por delante eso. Es súper caro allí el tema de llamadas y el tema de tarifas, y son como bonos, ¿no? Lo que funciona, algo así. No es como aquí, que te vas a la velocidad. Bonos, tipo prepago. Rupert, ¿quieres cambiar tu suerte? Habla con Pili, la tarotista. Rupert no lleva cargador, no se puede. No. Acaba de ser destituido como Mick. Ya no va a ser Mil sin Rupert, va a ser fijo domo de Telefónica Rupert. Sí. Bueno, pues yo creo que podemos empezar a hablar de podcasting. Digo, de Amazon. ¿De podcasting? De podcasting, no, de Amazon. Hacer un podcast sobre el podcast. No, quita. Sería metapodcast, ¿no? Metapodcast. Un tema ya agotado. Que me ha manido. Sí. Joder, con esta canción me tendrán ganas de ponerme las mallas que me he puesto para ir a hacer Snow y ponerme a correr por ahí. Me dan ganas de ponerme las mallas y... Y bailar y danzar toda la noche. Bailar. Y coger medio litro de aceite Johnson para niños. Y lubricar mi cuerpo delante del espejo. Mi fornido torso. Sí. No, ¿verdad? Me has dicho que las mujeres en la J-Pod te tocan. Sí. Se van para ti y te muestran tu somor. Sí. Eso a mí no me pasa. No, porque no va a la J-Pod. No, a mí no me toca la primitiva. Claro, si no juegas, cojones, ¿cómo te va a tocar la primitiva? Dice Rupert que cuando llega a casa quizás se conecta. ¿Y cuándo llegará a casa? ¿Cuándo llegará a casa? Vidasonrueda@gmail.com. Estamos en directo con el señor Domin Rueda, el señor Andrés Ramos y Pili, la tarotista. La tarotista. En faena, creo yo. ¿Por dónde te gustaría empezar el tema? Hay un documental que echaron, no sé si lo viste, en Equipo de Investigación. ¿Lo llegaste a ver? Sí, ¿no? No. Es un... Tele Netflix. Un programa de Equipo de Investigación en el que, bueno, pues, digamos que se daban una vuelta por el centro logístico de Amazon que tenemos aquí en Madrid. Investigaron un poquito sobre los orígenes, sobre Jeff... Me encanta el apellido del jefe de Amazon. Bezos. Es como un bebé que le pide a su mamá que le dé Bezos. Dame Bezos. Dame Bezos, Jeff. Bezos mío, ven para acá. Bézame. Bézame, Jeff. Bezos. Y nada, y el documental está muy bien porque Amazon tiene un centro logístico brutal, tiene unos almacenes increíbles, y me llamó mucho la atención una de las primeras cosas que vi en el documental, ¿no? Bueno, documental, los programas de Equipo de Investigación, que lo podéis ver en La Sexta, ¿no? O, bueno, bajáis la aplicación de A3 Media. Y era un documental muy interesante, y lo que más me llamó la atención, o una de las cosas que más me llamó la atención, es cómo organizan las cosas. ¿Cómo crees tú que lo organizan? Converso. O sea, tendrán allí, tienen sus naves, sus estanterías, pero ¿cómo crees que... Sus robots móviles. Pues no. ¿Etiquetas RFID? A ver, tiene sus cintas transportadoras para cuando llevan los productos para adelante y para atrás, para arriba y para abajo, cuando los tienen que sacar. Vale. Pero los productos en sí, o sea, cuando tú compras un paquete de bolígrafo, compras agua, compras un móvil, compras lo que quieras, ellos tienen unas estanterías, ¿vale? Y está todo mezclado. O sea, en los huecos de las estanterías, lo mismo tienen bolígrafos, unos auriculares, un cable y una camiseta. Porque dicen que dentro de ese caos... Ellos tienen una especie de orden y se basa en... Si tienes, por ejemplo, una nave, estamos hablando de una nave de unas cantidades enormes de estantería. Por lo visto dicen que... No recuerdo bien, pero si juntaran todos los metros de estantería, no sé si daban la vuelta o no sé cuántos kilómetros, más alto que un... ellos, una burrada, no sé cuántos kilómetros, más de 300 kilómetros de estantería, imagínate, ¿no? O sea, puesto así. Y decían que si ponen en un sitio lo de cocina, en otro sitio las camisetas, en otro sitio textil, en otro sitio móviles, se hartarían de andar para un paquete para comprar dos cosas distintas. Entonces, en una PDA les aparece el pedido que tienen y lo mismo, donde mismo cogen los bolígrafos, al lado está la camiseta y el móvil. Y es un caos, pero chulísimo. también tiene que ser una locura, un poco locura, pero ellos saben cómo manejar ese caos. Y un caos para que sean las máquinas las que sepan cómo funciona aquello. No, pero al fin y al cabo, quien hace los pedidos, yo pensaba que eso iba a ser una máquina que expedía el producto, clan, que hay una cinta transportada. No, hay una chica con un carrito y que va como haciendo la compra, preparando los pedidos. Eso lo meten en una cinta transportadora y demás, y bueno, había una mujer allí de cierta edad que decía que hacía miles de pedidos al día. Una pasada. Al día. Ella sola. O sea, imagínate, y allí habrá pues cientos de personas trabajando. Sí. ¿Y has visto los robots estos que parecen aspiradoras Rumba, pero más grandes, más tochas, que pueden incluso levantar estanterías? Lo que hacen es, yo he visto la chica, o la persona que está trabajando ahí, está en una especie de podium ahí, y luego los robots le van ahí moviendo las estanterías y acercándoselas. No, sí, es una pasada. Yo me quedé asombrado, ¿no? Y después tenía también cierto... En cierto modo estaban como ocultando un poco cómo hacían las cosas. A ver, le preguntaba, oye, estos robots o estas máquinas que tiene aquí, ¿las habéis hecho vosotros? ¿No? Están patentadas y tal. Y decían, de eso no puedo hablar. Y una de las cosas que te quería comentar era eso, que por lo visto, al parecer, dicen que Amazon es un negocio de patentes. No solo un negocio, tienen más de 5.000 patentes hechas en todo el mundo. Patentes maquinaria, de la tecnología y productos exactos que después venderán. Y claro, si tú tienes 5.000 patentes sobre logística. Logística, que es una empresa de logística. La logística, servidores, exacto. Servicios en la web, etcétera, etcétera. Saludos, Sordor. Entonces, si tú eres una empresa de logística, una empresa de logística que te dedicas a patentes, realmente, bueno, todos sabemos que Amazon no gana dinero con. O sea, no se hace multimillonaria. Y decían que era un negocio a largo plazo. Que no es un negocio a corto plazo para hacerte rico e invertir en Amazon. Si ves las empresas de tecnología, o sea, hablamos de Apple, hablamos de Samsung, ¿qué hablamos? De la guerra de patentes. Yo creo que toda empresa de este tipo al final está ahí a la vanguardia en I+D y está luchando por tener patentes, por comprar paquetes de patentes y por ser los primeros en llegar en todo. Yo esta semana leía de Uber, que Uber está intentando tener vehículos voladores y ser los primeros. ¿Eso qué es? ¿Patentes? Sí, pero yo veo más eso una utopía, ¿no? Vehículos voladores todavía no se pueden ver, tío. Bueno, ya tenemos aviones y helicópteros. Ahora hay que simplificarlo. No, eso sí, también es verdad. Pero que si tú controlas, tienes 40.000 patentes, te funciona bien el tema de logística, los almacenes, a cada país que vaya y montar una empresa similar, ahí tienes que pagar un canon por utilizar esos productos, esa manera de trabajar, si quieres. Y te digo, tenían más de 5.000 patentes a lo largo de todo el mundo. Eso es una pasada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí que lo es. Más los productos propios suyos. Alexa, Kindle, productos suyos que son de ellos. Y Alexa, que ahora va a venir integrado en creo que en los móviles de Nokia, ¿no? No sé dónde lo he leído. ¿Tú has leído algo de eso? No. El servicio de Alexa, que es como el Siri de Amazon. Hay un aparatito que tiene Amazon que se llama Echo. Y es una especie de Siri. Tú le pides información, te la da, te pone música, está relacionada con la domótica también. Pero es propio de ellos. Es propio de ellos. Y creo que va a venir integrado en no sé qué fabricante de tecnología móvil. No, que no me acuerdo. No recuerdo exactamente cuál. Hombre, es que es un tema controvertido. Y aparte, si metes los tentáculos en todo. O sea, Google empezó siendo un buscador y ahora está en todo sitio, pero a Google le ha llevado eso años. O sea, Amazon en 2 días ha metido la cabeza en todo sitio. O sea, vídeo, en streaming, tiene también, o sea, empezó vendiendo libros, ¿no? Y de repente te vende vídeo en streaming, almacenamiento, sus propios dispositivos, te lleva la compra a casa. De hecho, una de las cosas que salía en ese programa era el tema del negocio de los frescos. Ahí es donde está el nicho mercado. Las empresas grandes, sí, sea Amazon, sea hipermercados de cadenas grandes, tanto española como francesa, ya todos sabéis de cuáles hablamos, lo que le interesa es desbancar al pequeño comercio de barrio para que todo el mundo compre allí. Si te fijas, hay Carrefour Express, Carrefour Home, por todos sitios esparcidos. Entonces, el tema de Amazon es, tú compras, y en 2 horas te llevan la compra a tu casa. O en una. Y en Madrid se está probando también el tema de que puedas comprar productos frescos del mercado. O sea, hay mercados que están asociados con Amazon en los que tú compras la comida, pescado, carne y tal. Y hay dos señoras que van comprando, tiene un PDA. Y de hecho eso, tú dices, eso perjudica al comercio pequeño, ¿no? Al mercado abasto y de este tipo, ¿no? De mercados perjudican. No. Porque le preguntaron a uno de los carniceros que había allí, en una carnicería, Y de hecho decía que facturaba de 500 a 600 euros más al mes. Porque hay gente que compra más online en este caso. Y había gente que hacía la compra en Amazon, había gente que hacía la compra en El Corte Inglés y había gente que hacía la compra tradicional, ¿no? Pues hacer la compra por internet le costaba a una persona normal y corriente unos 15-20 minutos porque también te proporciona una especie de fichero en el que tú haces tu compra, digamos, predeterminada. Y si tú siempre compras, suele comprar lo mismo, le das clic y en 2 minutos tienes tu compra ya hecha y en 1 hora servida en casa. Eso no hay nadie a día de hoy que lo haga. Sí. Además, aquí en Madrid están asociados con los supermercados Día. Es decir, los productos frescos son el supermercado Día y luego hay un par de mercados, creo que es el de San Miguel y alguno más, que son los que sirven productos frescos. Estos no sirven hasta las 12 de la noche, porque Amazon Prime Now sirve hasta las 12 de la noche. Pero estos productos frescos sí puedes comprarlo y, claro, eso es una ventaja total. O sea, una cosa que me llama mucho la atención es que solo puedes comprar vía app. No puedes comprar vía web. Amazon Prime Now tiene que ser el pedido vía app. Lo cual me llama mucho la atención porque estamos viendo eso, una oleada, una economía basada en aplicaciones. No la web. La web como que queda atrás en esta nueva economía. También es cierto que si tú necesitas algo rápido... No es que estés en el móvil, claro, sí. No es que estés en tu casa sentado, oye, voy a comprar, no, simplemente a lo mejor vas de camino a casa, en la app, en 2 clics lo compras y lo tienes listo. Sí, sí, sí. Además, yo creo que esto es como la banca electrónica. El otro día lo comentaba con mi mujer, a mí me resulta mucho más cómodo mirar las operaciones del banco en el móvil que vía web. Que sentarme en el PC, abrir la página, meter la URL, ¿no? Hago 2 clics, tengo la aplicación abierta, me logueo con mi huella y ya lo tengo. Con lo cual, hacer las compras vía aplicación me parece un acierto. De hecho, AliExpress, por ejemplo, bonifica el hecho de que tú compres mediante la aplicación porque te hace un pequeño descuento. Así es, así es. Dice el señor Paco SL, dice, un asesor experto en Amazon me comentó que su grueso del negocio actualmente está en los servicios en la nube. Dice, y la aplicación no funciona en Mi Max, en un Mi Max, por ejemplo, dice Maquiatánica. Pues yo tengo uno Mi Max, de hecho, lo tengo aquí, haciendo de MiFi, y sí me funciona bien. Y dice Bato, me acuerdo hace un montón de años cuando vi La Red y ver a Sandra Bullock comprar una pizza a través de internet, me pareció una pasada. Coincido totalmente contigo. Y Enoch dice, Amazon Video está solo disponible con interfaz en inglés, una pena y atraso. Bueno, no. hay cositas en español. Hay cositas, ¿no?, en español y todo está subtitulado. No está doblado, pero subtitulado sí que lo está. Así que seguirá creciendo. Lo que es un punto es el precio de Amazon Prime Now, o sea, Prime Video. Y que te lo regalan. Tú pagas el Amazon Premium, que pagaba yo, pagaba creo que eran 16, me parece. Es que una ridiculez, ¿eh? Si compras, sí. Ahora, si no compras, va a comprar una cosa, no te compensa, pero pagas los 16 euros y te llegan, si tú eres de comprar o comprador habitual en Amazon, te compensa porque son 3 euros el envío. Sí, yo de hecho, yo desde el otro día contaba el mismo Alex Barredo, que tiene un podcast con otro colega suyo, decía, tío, yo casi me siento culpable, es decir, uso tanto Amazon que pienso, le sale rentable, pero lo que se produce en realidad es que el cliente está preso de la plataforma. Es decir, yo compro de más. O sea, bueno, de más. Compro todo lo que necesito en Amazon. Y pienso, esos 16 euros los doy por bien pagados. Pero los que los dan por bien pagados son Amazon. Que saben que yo no voy a comprar en otro sitio. Pero el tema es, ¿tú compras un paquete de bolígrafo que te cuesta 3 euros con Amazon Premium? ¿Te lo mandan a tu casa? No, hay algunos productos pequeños que te dicen, no, tienes que hacer una compra mínima de 19 sí, eso, euros. Sí, no, pero esos son los productos Plus que tienen un los pequeño descuento sí. Que se aplica... si compras X cantidad. Pero yo he comprado cosas de 4 euros y sí. Me lo han mandado a mi casa y mandar un producto desde Madrid a Huelva, tío, cuesta más de 4 euros. Sí. Es la cosa. ¿Le sale rentable realmente eso? Como los chinos. ¿Le sale rentable a los chinos mandar un teléfono? Y si no lo quiero, vienen a buscarlo y se lo llevan. Sí. Que es una pasada, ¿eh? Sí. Vale que le ganen algunas cosas, pero yo creo que le pierden. No creo que sea una empresa que os tenga beneficios así porque sí. Sí. Yo me voy a poner en plan Conversodamus. Pero yo creo que el año 2017 nos va a permitir ver Amazon Prime Now 24 horas. O sea, si ya están hasta las 2 de la noche, yo creo que es cuestión de tiempo. El tema es que, por ejemplo, Amazon te da cierta confianza a la hora de comprar. No te tiene que... A ver, no estás cara público, no estás viendo al señor Amazon, hola, buenas tardes, vengo a comprar tal. Entonces, una de las cosas que hicieron a un trabajador de allí, una persona que estaba metido en el tema de marketing y demás, es que Amazon es como si te adulara. O sea, le preguntaron, ¿cómo hace Amazon para que la gente confíe a comprar en Amazon? Dice, dándole confianza 100%, confianza ciega y total. Yo conozco casos de cercanos que han comprado un móvil al año y 8 meses, el móvil estaba reventado, decía que no le gustaba, que no le tal igual, y Amazon se lo ha descambiado, le ha devuelto el dinero y él ha mandado el móvil, y el móvil no estaba en buen estado, las cosas como son, y funcionaba, pero no estaba en buen estado, y el móvil tal, pues se lo descambiaron y le dieron el dinero. O sea, brutal. O de productos electrónicos mojados y que no funcionaban porque estaban mojados y Amazon le ha devuelto el dinero. O sea, Amazon te da el dinero y luego pregunta. Si es que pregunta, que tampoco se ha dado la situación. O sea, necesita confianza 100%. Y esa confianza que le ha proporcionado a ese cliente con el boca a boca, que es algo que también funciona muy bien, se lo dice a otro, oye, esto es que tú hablas con alguien sobre compras en Amazon y te dice, Amazon es lo más fiable. O sea, siempre la frase, yo tú te fías de Amazon y dices, hostia, Amazon es lo más fiable que hay. Y en ese aspecto también pierden mucho dinero. Sí, porque si tú... Juegan con números globales, ¿no? Es decir, pierde un tío que es un jeta, pero ganan a nivel global, 5 a lo mejor, claro. Quedan 5, sí. Y Amazon ha estado varios años dando pérdidas. Los primeros años, me acuerdo cuando decían, Amazon mantiene su tercer año con pérdidas. Y dices tú, pero ¿esto qué es, tío? ¿Qué te pido de negocio? Amigo, han aguantado el tirón. Yo realmente no... No entiendo cómo puede ganar dinero haciendo ese tipo de historias, pero bueno. Y después otro tema muy controvertido es el tema de la mensajería. O sea, hay 40.000 empresas que se parten la cara por estar en este caso con Amazon. Porque si Amazon te contrata a ti como empresa, tú ya sabes que tú vas a tener un volumen de transporte y de mercancías y un volumen de reparto increíble. Y de exigencias, porque de Amazon exigencias. Te va a apretar. A las tiendas le aplica las tuercas. De hecho, conozco a vendedores de Amazon que me han dicho, tío, no, al final Amazon me ha quitado la tienda porque es que me pedían unas cosas. Claro, te pedían unas cosas que es calidad y excelencia 100%. Aunque también te digo, una cosa que está siendo muy inteligente por parte de Amazon es, había un tipo que lo entrevistaban, que creo que tenía una juguetería en este caso, y le preguntaban, oye, ¿vendes más o menos desde que está Amazon? Me dice, hombre, vendo, la cosa está regular, pero es que esa tienda, él se ha puesto a vender en Amazon y dice, y es que ahora vendo más que antes, o sea, vendo más ahora por internet que antes venta al público. Perjudica, hombre, a Amazon no le interesa tampoco destruir todo, porque entonces si destruye todo no va a haber economía suficiente para poder mover dinero, pero si se alía con pequeñas empresas, también se benefician, tío. Hay que saber reinventarse en este caso. Tienen pequeños productores. Tú lees las historias de éxito que aparecen en Amazon y salen desde comerciantes pequeños a artistas pequeños diciendo, oye, pues yo empecé a vender en Amazon y bien. Pasa también con los escritores pequeños que publican en Amazon. O sea que en el fondo también Amazon está beneficiando. Sí, pero ahí el tema es bastante controvertido porque tenemos el caso de Luis, ¿no? Que también ha publicado ahí. Y si no me equivoco, o que me corrija Luis si escucha esto, tuvo problemas. Puede vender el libro por otro lado o algo así. O sea, que te pedían ponen... exclusividad, a lo mejor. Creo que sí, algo así. Que le pedían como una especie como de exclusividad y de solo. O sea, el libro lo vendemos nosotros durante X tiempo y no podía modificar el precio. Él quería ponerlo muy barato porque él lo que quería era. Que era. 6 meses. 6 meses era. O sea, sí, durante 6 meses tenía que tener el libro a X precio o algo así y no podía modificarlo. Claro, es que eso es una putada, tío, porque tú quieres rebajar tu libro para que lo puedan comprar todo el mundo y que te obliguen a poner un precio. Claro, a ver, Amazon te lo está moviendo, sí, pero tú deberías poder seleccionar el precio al que tú quieras, ya que es tu libro, es tu creación, ¿no? Paco S. le dice, yo soy editor e impresor y vendo libros por Amazon. Yo creo que sí. O sea, ellos son las normas, pero puede ser una plataforma excelente de difusión de libros o de productos pequeños, también para la gente que no son gigantes del comercio o que son gigantes de la escritura. No, hombre, aquí dice Iñaki, que es un sabio en este tema, en temas de Amazon él sabe, y bueno, el premio de fidelización al cliente. Y otra cosa que dice también muy interesante es que Amazon no pierde Amazon, gana nombre y marca en este caso. Claro, sí, llega un momento en el que tú al principio puedes tener pérdida, pero es como decían en este programa, ¿no? Que es una empresa con una inversión a largo plazo. Va a llegar un momento en el que la gente va a comprar mucho, pero mucho, mucho, mucho por Amazon, y es cuando le va a ser realmente, realmente rentable, ¿no? En este caso, porque ahora sí compran tal, devuelven tal, pero cuando llegue un momento en el que Amazon se convierta como en decir, vamos al súper, o sea, lo típico que tú dices, voy al súper a comprar, ¿no? Y vas a comprar. Voy a comprar pan, una cosa que se ha puesto ahora, que se dice ahora, voy a comprar pan al chino, o sea, el chino que tiene debajo de tu casa que vende pan caliente, ¿no? Cuando diga, voy a comprar en Amazon, voy a hacer la compra. La web, por ejemplo, que más vende a nivel nacional, España, que más vende de compras a domicilio de alimentos, es el Corte Inglés, es la web del Corte Inglés. Aunque Carrefour se ha llevado premio a la mejor página web y todo lo que tú quieras, pero la que más vende... La web del Corte Inglés, tío, deja mucho que desear, ¿eh? Sí, mucho, ¿eh? Pero es la que más vende. Y es la que sirve a más gente de comida, en este caso a domicilio. Y no es barata, y los precios... No. Es que los precios no son baratos. Pero es la que más vende en este caso. ¿Por qué? Porque tú estás en una ciudad, sea la que sea, en un pueblo, y tú compras al Corte Inglés y te lo llevas. Quizás hay supermercados que tienen compra a domicilio, que si en ese pueblo no tienen, en este caso, un supermercado, pues te quedas sin la compra. Entonces, si Amazon se mete en ese negocio, que lo está haciendo y lo está haciendo bien, pues dará ese puñetazo en la mesa y se va a quedar con todo. Sí, no, yo lo veo. Y además está diversificando. Es decir, ahora Amazon es un Netflix en logística, y si tú eres un profesional, es computación en la nube, alojamiento web, es... Raro es que no hayan sacado ya tarjetas SIM con... No sé si las habrá. Operador de telefonía. Operador de telefonía. Es que si saca un operador en el que te dé datos, tengo una buena oferta, y te dé datos para poder navegar por Amazon y para ver Amazon Prime Video, que te diga, te doy 2 gigas o 5 gigas para ver Amazon Prime Video, joder, se pueden comer una buena porción del pastel. Imagínate. En este caso. Sí, sí. No, a eso van. Más servicio y números cada vez más grandes. Dice Iñaki que AliExpress ya lo ha reventado. O sea, yo antes compraba, tuvimos una conversación esta tarde fuera de micros, ¿no? Comiendo y demás. Yo compraba al principio en eBay, ¿no? Porque era, o sea, eBay y tal. De eBay me pasé a páginas chinas, asiáticas, ¿no? De AliExtreme fue la primera que compré, AliExpress, Gearbest, tal, ¿no? Pero es que ya no me compensa el tiempo de espera con pagar 2 euros más por un producto. Porque antes sí, antes el mismo producto en AliExpress y en Amazon te podía costar una diferencia de 5, 6, 8 euros. Decías, bueno, por 8 euros tampoco este producto lo necesito. Pero ahora la diferencia es nimia comparada una con otro. Y te sale más rentable comprar en Amazon. Sí, sí, sí, no, sin duda. Sin duda. Ya no. Ahí se está produciendo el fenómeno a la inversa. Es decir, tiendas como por ejemplo MediaMarket, que están tomando como referencia los precios de Amazon para competir con ellos. Mira, una cosa que me pasó curiosa el otro día, fui a comprar tinta para la impresora. Yo compro tinta original. La compré en MediaMar, fui a MediaMar, y costaba, me salía el total 28 euros. Tinta color cian y tinta negra. Bien, miré el precio en Amazon y me salía el precio de la tinta negra. Dos cartuchos, o sea, me salía por 11 o 12 euros dos cartuchos de tinta negra originales de Epson, y 11 o 12 euros también el color cian. O sea, me ahorraba 5 euros y tenía un cartucho extra negro. Bueno, pues para descambiar el producto en MediaMar, que fue comprarlo, salir, mirarlo en Amazon y decir, lo voy a descambiar, tuve que perder media hora. Y hoy en día el tiempo es oro, lo sabemos todo. Y Amazon te da tiempo y te da facilidad y comodidad en este caso. Mad Marx dice una cosa muy interesante, dice, si hay, más o menos viene a decir que si en algo está perdiendo calidad Amazon es en las valoraciones de los productos. Se está, y tiene mucha razón, ¿eh? Se está vendiendo comentaristas profesionales, llámese Dioscorp, comentaristas profesionales, es verdad, gente que se está profesionalizando los comentarios, dice, claro, y eso pierde la naturalidad y quizá la sinceridad de esas valoraciones, así que es tremendo, ¿no? Le dice una cosa muy interesante Iñaki, que Iñaki está superpuesto en Amazon, por eso le he dicho que si quiere entrar en directo que pueda hacerlo en el correo, que es vidasenred@gmail.com. Si te quieres unir Iñaki un ratito, pues puedes hacerlo. Y dice que Amazon quiso sacar tarjetas SIM, pero Telefónica dijo que no. Fíjate qué curioso. Ay, qué poder. Tiene que haber leyes antimonopolio para eso. Hombre, es que si Amazon se mete ahí, tío, es que estamos hablando de que Amazon puede llegar a niveles de monopolio en este caso. Porque si controla vídeo. El vídeo de Amazon es muy... Ahora mismo el mercado de tarjetas SIM, Amazon entraría como OMV. Pequeño. Sí, pero viendo los niveles que tiene de pérdidas Amazon y de entrega hacia el cliente, Amazon es capaz de ofrecerte una tarifa de 2 gigas por 5 euros, perfectamente, ¿eh? Sí, lo que es una vergüenza es que Movistar sigue teniendo unas tarifas. Vamos. Y ahora me voy a acordar de mi amigo Guijoce, que entre todos los que tienen Movistar Plus le están pagando el fútbol, ¿eh? Porque por el tema del fútbol y de otro tipo de deporte, le han subido en Movistar Plus, ha incrementado los precios. Esto lo hablaron ellos en un podcast y yo me harto de reír. Les han subido el precio solo porque ponen el fútbol, básicamente. Entonces, quien tenga o no tenga o no vea fútbol, va a dar igual porque le han incrementado el precio. Sí, te dan más gigas, pero es que yo no quiero que me incrementes el precio por más gigas. Yo quiero que me dé lo que me tienes que dar y al precio. Domin, dice Iñaki, Domin llama. Si quieres, dame el teléfono de él, no lo decimos en antena, claro, por supuesto. 652-676-68. Espérate, que hablo con él por Telegram. Y mientras vamos a escuchar este tema que salía en el FIFA 98 de la Play. Señor Iñaki Granados va a recibir una llamada de un número que usted no conoce. Iñaki Granados, ¿qué dice Iñaki Granados? Pata liebre de toda la vida. Pata liebre, va a recibir una llamada de un teléfono que usted no conoce, pero significa que está en antena. Estamos llamando al señor Iñaki Granados para hablar de Amazon, para hablar de la nueva economía. Esa llamada que está sonando Iñaki en su teléfono soy yo. Pues el teléfono de Converso, llamando en este directo con el señor Domin Rueda y el señor... Buenas. Buenas noches, señor Iñaki Granados. ¿Pata liebre? Hombre de Alicante, muy buenas, Converso, ¿qué tal estamos? Un placer oírte. Es que estáis hablando de un tema que le tengo... Estamos hablando de tu pequeña novia. Sí, sí. Esa novia a la cual la soy fiel día tras día. ¿Qué tienes que aportar, Iñaki? ¿Qué te parece a ti? ¿No? ¿Hacia dónde va Amazon? Abre tu corazón de pasión amazónica. No es pasión amazónica, es simple reconocimiento hacia una empresa que tiende a ser nuestro leitmotiv. Y es que todas nuestras compras las vamos a ir centrando poco a poco hacia ellos. Antes había comentado que cuando nosotros hace 10-15 años queríamos tener el mejor servicio postventa posible, siempre nos íbamos al Corte Inglés. Sí. Y hoy en día, cuando queremos tener el mejor servicio postventa, decimos Amazon. Bueno, ahí puedo y no puedo estar de acuerdo. El Corte Inglés sigue manteniendo su política de devoluciones siempre, ¿eh? Pero ya no es como antes. Antes era el cliente siempre tiene la razón, y ahora ya no es tanto así. Sí, pero como decía Guijoce, tú vas para el mostrador, ese mostrador allí, tú pegas dos golpecitos y levantas un poquito la voz y te hacen caso. Ya, pero es que tienes que ir allí. Hombre, y es ya, que claro. Eso mismo lo puedes hacer desde tu casa, cuando ellos te llaman por teléfono, cuando tú quieres. Y las comodidades se pagan, amigo, ya lo sabes. Eso sí. Pero vamos, que el precio de Amazon Premium en este caso es... Es un regalo, porque en Francia, por ejemplo, se pagan 65 euros anuales. Por Amazon Premium. Correcto. ¿Incluye música, a lo mejor, o incluye algún servicio más? Tienes algún tipo de servicio más. El tema televisión, tienes también el tema de libros, que hay... Al Kindle Unlimited. Igual en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero no se puede pagar menos, por ejemplo, en Francia no se puede pagar la cuota de 18 o 20 euros. Ah, te obligan a pagar los 60 euros sí o sí. 65 euros. Sí, tío, pero y tienes libros. Alemania son 82-83 euros. Sí, pero lo mismo hay gente que no quiere tener a lo mejor libros, películas y vídeos, lo que quiere realmente simplemente es envío gratis en sus productos, ¿sabes? Pero bueno, aún así es un regalo, sí, es cierto. Regalo lo tenemos de momento nosotros, ¿no? Con 20 euritos y que te dé Prime Video. España abre sus puertas a nuestros amigos vecinos franceses. Pero que entonces, Iñaki, comentabas que Telefónica dijo que no a la tarjeta SIM de Amazon. Sí, porque, bueno, ya sabes, las famosas puertas giratorias, pues de vez en cuando tienes que cobrarte los favores. Y este es uno de ellos. ¿Y qué favor le ha hecho Telefónica a Amazon en este caso? No, el favor se lo ha llevado Telefónica al gobierno. Evitando que salga Amazon, como una OMV. Ah, bueno, eso sí, claro, los temas de las puertas giratorias en este caso ahí surte efecto. Pero tanto poder hay como para no darle... Amazon, bueno, y porque Amazon no crea, no Amazon SIM Telefónica, no que sea, sino que cree otra empresa y haga una OMV que opere con otro nombre y ya está, no se puede. Becitos OMV. Claro. Becitos Telecom. ¿No se puede, bueno, no se podría hacer algo así? Tú ya sabes cómo funciona el tema de las telecomunicaciones aquí en España. Resulta que tenemos una compañía. Bueno, esto saliendo un poco del tema, ¿eh? Pero sí, no pasa nada. Saca. Resulta que tenemos una compañía, una OMV chiquitita, como es Másmóvil, la cual ha ido comprando pequeñas compañías y ha terminado comprando una gran compañía como es Yoigo. Y luego te pones a escarbar un poco y descubres que detrás de esa OMV hay dinero chino y tienes una gran empresa detrás, como se llama ZTE, que quiere meterse en el mercado europeo, sí o sí. O sea, ZTE, digamos que sería la dueña de Másmóvil encubierta. Es quien parte tiene de los inversores, porque Másmóvil tiene un grupo de inversores grande. ¿De dónde sale el dinero para las compras? El núcleo fuerte viene por ahí, y es que ZTE quiere imponer o traer todo el sistema de antenas y hacerle competencia a Huawei. ¿Quién lo tiene aquí ahora mismo en España? ¿Huawei es la que tiene el tema de antenas en España? Huawei es quien corta el bacalao en ese aspecto. ¿Y no tiene compañía o no invierte ninguna compañía en Huawei? No le interesa, no lo necesita. Coño, se llevaría toda la data prácticamente. Si tú haces el mejor producto, ¿cuál van a comprar las grandes empresas? El mejor producto. ¿Por qué? Porque le va a salir más barato a la larga. Si tú haces un producto peor, ya tienes opciones de que haya más competencia. Eso sí, visto así, sí. Pero si Huawei invierte en una pequeña OMV bajo inversores chinos en este caso, y ellos ponen las antenas, venden el teléfono y te ponen la tarjeta así, ahí ya ganan ellos todo. Y no sería monopolio porque están desde fuera. Date cuenta, ellos ya de por sí venden todas las antenas. Se la venden a Telefónica, se la venden a Vodafone, etcétera, etcétera. Ellos también venden los teléfonos móviles, porque se le venden a todas las compañías. Sí, bajo su nombre o bajo otros nombres propios de la compañía. Ellos el negocio lo tienen montado ya, no tienen que estar buscándose las castañas. Sin embargo, ZTE es una empresa pequeña, y lo podemos poner un poco entre comillas, sí. No es una empresa que tiene un nombre muy extendido aquí en Europa, que digamos. En ese caso sí. Pero que no entiendo cómo puede tener tanto poder Telefónica para negarle la posibilidad de salir al mercado de las telecomunicaciones. No, Telefónica no, las puertas giratorias. Ex ministros, ex etcétera. En ese caso sí. ¿Tú cómo ves el futuro de Amazon con el tema de la compra, Iñaki? Tú que vives en una zona, hombre, no rural, pero no es tan céntrica como puede ser Madrid en este caso. ¿Tú sigues yendo al mercado o te fiarías de comprar pescado en Amazon? No, yo, a ver, sabes que para el tema de alimentación soy un poco tiquismiquis. Y el pescado lo compro en un sitio, la carne lo compro en un sitio y las verduras, la mayoría, me las cojo de casa porque tengo huerta. Anda. ¿Tienes armas? Entonces, ¿eh? ¿Tienes armas? ¿Eres un survivalista también? Prefiero no responderte por si Ah, vale, sí, es verdad, ya sé por qué, sí. Sé de lo que hablas. Pero entonces, bueno, en líneas generales, Amazon VS Tiendas Físicas. ¿Quién crees que se llevará la pelota al tejado? Amazon. ¿Por qué? Porque tiene un horario que ninguna tienda física puede luchar contra él. Eso sí. Tú estás trabajando por la noche a las 3 de la mañana y te acuerdas que tienes que comprar un paquete de pasta, que aunque suene un poco ridículo, pero hay gente que lo hace, incluido yo, y lo compras y al día siguiente o a los dos días lo tienes en casa. Sí, no tienes que preocuparte. Cosa que nadie puede competir con eso. Así es. Señor Iñaki, es un gran placer hablar contigo y que hayas respondido a esta llamada a esta hora intempestiva. De la noche de un sábado, de tal día como hoy. Así que nos ha encantado escuchar tu opinión y escuchar tus impresiones, que yo creo que compartimos en buena medida, si no en toda. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues, y ahora os seguiré escuchando. Un gran placer, amigo. Y hasta pronto. Venga, hasta luego. Chao, Iñaki. Hablamos. Bueno, pues un tema interesante, candente. Vamos a ver un futuro muy diferente, ¿eh? Sí, la verdad que España dentro de 5 años se torna, va a ser otra cosa, ¿eh? Se torna todas las compras Andrés, online. El micro es tuyo también, ¿eh? Yo miro. ¿Sí? Andrés es un mirón. Le gusta mirar. Sí, sí, sí. No, un futuro donde yo veo cosas positivas, como que pequeños productores estén vendiendo por Amazon y Amazon le está dando un servicio de logística al que ellos nunca podrían soñar tener, pero también se va a ir quedando con cositas y va a ir ganando parcelas y va a ir comisionando. Y el tema de la siguiente generación, que no, ya... Yo estoy pensando en 5 o 10 años. ¿Eh? Sí, no. Cuando la siguiente generación de 5 o 10 años, que ya van a ser las personas que tengan 60 años, 70, ya van a llevar 20 años a lo mejor, desde el año 2000 que empezaron el boom de los teléfonos móviles, van a saber ya manejar móviles, aplicaciones móviles y demás, y van a saber comprar con más criterio a través de internet, porque sí es cierto que hay gente que le da bastante miedo, ¿no? El tema de, no, yo no me fío de dar mis datos y tal, pero cuando se instaure el tema de comprar en internet en personas mayores, y cuando vean la comodidad de no tener que una persona mayor al mercado, por mucho que le guste ver lo que están comprando, pero cuando vean el tema de, ¿puedo comprar esto? Lo están comprando, o sea, ese producto fresco te lo están comprando en la pescadería de la esquina, o en el mercado. Sí. O sea, al mercado va a ir una persona que tú te fías del pescadero Julián que tiene el puesto en el mercado, y diga a esa persona mayor, no salgo de casa, es invierno, hace frío, estoy tranquilo aquí en mi sofá, o estoy tranquilo aquí en mi butaca y tal, compro esto que sé que es de ahí, que tiene la confianza de que es del mercado de barrio, sí, te lo van a traer. Y no es que vaya a hacer daño, sino que es que no es que porque compres en internet ya vas a destrozar tiendas físicas. No. Porque al fin y al cabo están surtiéndose de tiendas físicas también para manejar el negocio de los frescos y de este tipo de compras. Yo creo que vamos a salir beneficiados todos en este caso. Sí, yo creo que sí. Ya lo estamos siendo y lo seremos más. Comercio online. Donde sí hará daño en la electrónica. Bueno, sí, y una cosa que nos está enseñando Andrés es el Dash Button. Button. Ah, sí, sí. O sea, el botón este. Todavía hay que perfeccionarlo, pero yo creo que... Pero como final, idea mola, ¿eh? Como idea mola, pero tú antes decías, la nueva generación al final va a comprar con mucha más confianza en estos sitios. Yo creo que la nueva generación ni siquiera va a comprar con más confianza en estos sitios. El Big Data, la gran computación, va a ser la que va a tomar las decisiones por nosotros. Al final no seremos nosotros los que diremos, no, es que compro en Amazon porque estoy más cómodo, no. Es que compro en Amazon porque Amazon sabe lo que más me gusta. Pero date cuenta. Es una especie de abuela que sabe qué regalarnos. Y aparte, si te hacen un algoritmo de lo que tú compras al mes, o sea, saben que tú todos los meses. ¿Cuántos años llevas comprando tú en Amazon? Pues 5 o 6 mínimo. ¿Y cuántos saben de ti? Y es que, todo. Claro. Y qué buscas, qué no buscas, qué producto. Pero ya no solo eso, sino el tema del Dash Button es muy interesante porque se te está acabando el Mistol, el Fire y el Ariel. Los condones, lo que sea, ¿no? Los condones tendrían que tener el botón de bajar mesilla de noche, ¿no? Tendría que tenerlo, sí, ahí para darle... De botón de emergencia, ¿no? Claro, y tú dices... Le das un toque y que al día siguiente tenga... O al mismo, o a las 2 horas. Que a las 2 horas tenga tú, sí, el producto en tu casa. Eso es una pasada. hay que perfeccionarlo, sí, evidentemente. Sí, para pero... que los gatos no lo pulsen. Claro, querer. Claro. No, pero la verdad es que es interesante y yo creo que nos va a beneficiar todos. ¿Quién no se va a beneficiar? Y lo digo a boca llena, son las empresas que han abusado de precios elevados, empresas de electrónica, que han dicho, y me duele por algunos amigos que trabajan en este sector y en este tipo de tiendas, pero hay empresas que han abusado y han incrementado mucho los precios. Veas el Corte Inglés, por ejemplo, que siempre un producto en el Corte Inglés con respecto a otra tienda te va a costar 4 o 5 euros más caro por esa política de devolución. Sí. Ahora que Amazon te lo va a ofrecer por 4 o 5 euros menos del precio establecido. O sea que sí, un bien por ellos. Sí, muy bien por ellos. Amazon, Amazon, ¿dónde te mandamos el currículum? ¡Amazon, te quiero! Sí. Bueno, amigos, pues gracias a todos los que habéis estado en el directo. Gracias al señor Iñaki, que ha tenido a bien compartir con nosotros este ratito. A todos los que estáis en el canal de Spreaker. A todo el grupo de la isla de Vías en Red. Un saludo muy especial al señor Miguel Ángel Cabrera. Y gracias al señor Andrés, que ha estado también aquí con nosotros, apoyándonos y mirándonos mucho. Mirándonos mucho, con ojitos tiernos. Sí. Y dándonos consejos, diciendo, hablad de esto, decid esto. Muy bien. Muy bien, Andrés. Andrés. ¿Quieres decir algo, Andrés? Di algo. Bueno, lo hemos pillado en una postura que... Despídete. Quiero decir a los madrileños que tengáis cuidado, que Domi se va a llevar todo el agua de aquí. Todo el agua para Huelva. El agua. Tener cuidado. El agua es mía. Sí, sí. Cuidado con el agua que... que es un bien sujeto a especulación. Domingo, me ha encantado hablar contigo. Compañero, me ha encantado que vengas a Madrid y que grabemos este rato. Teníamos muchas ganas de grabar juntos. Pero esto es solo el principio. Pero es que esto es lo que más me gusta, porque estamos aquí, uno enfrente del otro, mirándonos a la cara, con el micro en la mano. Con nuestra botella de agua. Nuestra botella de agua. Sí, el micro en mano, si estuviéramos con un puraco ahí, fumando un puraco, pero con el micro... Hemos empezado con el micro puesto en la mesa muy bien, muy tal, y hemos acabado en una postura cómoda, sí, sí, y con el micro sacando barriga y con el micro tranquilamente charlando, y la verdad es que esto es lo que mola de los directos, el tema de juntarte y charlar, ¿no? Así la verdad es que sí, un placer como siempre. Pues y a todos los que estáis aquí, gracias por escucharnos. Seguimos en contacto. Esto es Vidas en Red, esto es la mesa de Domin Rueda. Un saludo y hasta pronto. Hasta la próxima.